andas, chiquita? Te voy a dedicar otra canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, canta, canta, que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, canta, canta, palomita blanca, mientras mi alma llora. ¡Ay, ay, ay, cariño! Si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mi sentimiento, espera que termine mi canción. Tú sabes que yo cumplo un juramento. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, canta, canta, que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, canta, canta, palomita blanca, mientras mi alma llora.